Dicen que soy buena persona, o lo insinúan. Prefiero creer que soy un mal tipo arrepentido y de cruda autocrítica, lo cual provoca ciertas buenas acciones objetivas hacia animales domésticos y mascotas con los que suelo relacionarme, y que a veces, al verme, me mueven la cola, mientras yo agito el rabo. Tranquilidad, es que están seguros. Y si están